COPE. Estar informado. Pues ya estamos de vuelta en algún lugar entre Groenlandia y Dinamarca continental, entre casi el Polo Norte y Europa. Mira, te voy a resumir esta experiencia, esta aventura de la linterna en 10 puntos. Uno, otra experiencia, seamos sinceros, cada vez más extrema, te lo puedo asegurar. Hemos hecho programas en África, en Oriente Medio, en Hispanoamérica, en toda Europa, en guerras, en atentados, en elecciones, en eventos, en catástrofes. ¿Pero qué quieres que te diga? En el Polo Norte no habíamos hecho nada y nos estamos superando. No sé qué será lo siguiente, pero las experiencias son cada vez más extremas. Mira, ahora mismo estoy viendo el océano glacial ártico, literalmente, a tiro de piedra. Si lanzo un pedrolo de nieve, se cae al mar. Estoy en Nuuk, en la capital de Groenlandia. Hace un frío que pela. La luz es como un atardecer continuo. Está muy nublado, pero no hace viento. La nieve acumulada puede llegar al metro y medio en algunos puntos. Dos. Mira, esta es una tierra riquísima, de una inmensa riqueza, frente a la calma, la tranquilidad de esta gente. Y es que esta gente, tres, son los inuits. Una etnia, para que nos entendamos, esquimal, de este Polo Norte. Están absolutamente sobrepasados por los acontecimientos, de vivir en paz de la mano de Dios toda su vida, de la pesca, de la naturaleza, entre el frío y el hielo, a ser portadas del mundo entero junto con Irán, junto con Venezuela, de vivir tan panchos con sus pulsos políticos, autonómicos y hasta independentistas con Dinamarca, a verse rodeados de decenas y decenas de periodistas de todo el mundo, como nosotros. Cuatro, esto es un nido de agentes de inteligencia. Te los cruzas en el hotel, te los cruzas en los aeropuertos, en las esperas. Tíos de 2 metros cargados con cacharritos, cargado con antenas, con aparatos que se están desplegando ante lo que pueda venir por estas zonas árticas. Ejército danés, la OTAN, despliegue. Y es que cantan algo parecido, te lo puedo asegurar, y es mi experiencia, algo parecido a lo que vimos días antes de que comenzara la guerra en Ucrania. No quiero hacer comparaciones, pero es algo así como un despliegue táctico previo, por si acaso. Cinco, el futuro de la OTAN está en juego, sin duda. Se acabó el Pacto de Varsovia y Putin ahora debe estar encantado viendo el espectáculo de cómo se autodestruyen estos locos. Ya lo decía Asteris, estos locos, en este caso, occidentales. Ojo, y quien lo destruye es el jefe. 6. Suecia y Finlandia entran en la OTAN por la amenaza rusa y Dinamarca quiere más OTAN en su suelo, Groenlandia, por la amenaza del socio americano. Es como el mundo al revés, pero ojo, lo que empezó casi casi de cachondeo aquí entre los esquimales, ahora empieza a ser un susto y una preocupación de verdad. 7. Donald Trump, tan inconcebible como imprevisible. Esto suena a un absurdo profundo, porque no deja de ser un territorio socio, aliado, con una base americana aquí, X kilómetros al norte, entre el hielo. Y resulta que el tío, por las buenas, comprándolo, o por las malas, ocupándolo, se quiere quedar con esto. 8. La ruta del Ártico, esa es la clave, la ruta comercial y logística del Ártico frente al canal de Suez, sustituyendo a los rusos y a los chinos aquí arriba por los hutíes, por Irán, por cruzar frente a Somalia, ¿te imaginas? Bueno, pues con todos los peligros y riesgos esto es infinitamente más barato. 9. La solución, más Europa, más seguridad y defensa, más orgullo europeo, porque este suelo, este hielo que estoy pisando, pertenece a la Unión Europea. Y en el fondo, partir de una base fundamental. Sin más seguridad y sin más defensa, no habrá nada. Ni estado del bienestar, ni espíritu europeo, ni valores occidentales. Y 10. El equipo. Sin el equipo de Boinas Verdes de la Linterna, este tipo de viajes, de programas y este este tipo de periodismo sería absolutamente imposible. Con Daniel Herrería en la cuestión técnica, con Álvaro García, con Rubén Corral y yo, Ángel Expósito. Este equipo de La Linterna de COPE, en un lugar extremo, lo hacemos absolutamente lo imposible, pero si es radicalmente imposible, tardamos 10 minutos más, pero lo acabamos haciendo. Hay más noticias. Escuchas La Linterna. Noticias, Ángel, que tenemos que empezar hablando precisamente de Groenlandia. Esta tarde la primera ministra danesa ha recibido a su homólogo groenlandés y han lanzado un mensaje de unidad en la víspera de la reunión de mañana en Washington con Marco Rubio. Mette Frederiksen ha dicho que los planes de Estados Unidos son inaceptables y ha pronosticado que lo más difícil está por llegar. Su apuesta sigue pasando por el diálogo y la colaboración sobre la base, eso sí, de que la isla no está en venta. Apela además a la OTAN. Igual que los países bálticos, por ejemplo, no están solos en defender la frontera oeste del Ártico con Rusia, porque es un punto de unión para toda la alianza. Lo mismo sucede en el Ártico. La OTAN debe proteger y defender el Ártico, lo mismo que cada milímetro de todo su territorio. Y esa garantía de seguridad es la mejor defensa contra China o Rusia como una amenaza en el Ártico. De Groenlandia a Irán, donde se empieza a hablar ya de miles de muertos, aunque cualquier cifra hay que tomarla con muchísima cautela, obligada por el cierre total de comunicaciones y del acceso a Internet en el país. Esta tarde Donald Trump ha dado por roto cualquier diálogo con el régimen de los ayatolás mientras sigan los asesinatos, y a los manifestantes les ha instado a seguir en las calles. Asegura que la ayuda está ya en camino. Washington, David Alandete, buenas tardes. Buenas tardes. El presidente Trump además ha dicho que cancela todas las reuniones que había previstas entre las delegaciones de Irán y de Estados Unidos. Iban a ser inminentes, pero quedan suspendidas por esta masacre de manifestantes. Trump ha dicho que la ayuda está de camino. No ha explicado después a los periodistas que hemos visto cómo salía hacia Detroit esta mañana qué quiere decir con estas advertencias, pero está claro que abiertamente dentro de la Casa Blanca se considera otro ataque como el de junio. De momento, el primer paso, sanciones económicas, 25% de aranceles a todas las empresas que hagan negocio con los ayatolás. Gracias, David. Por lo demás, la política exterior y de defensa va a centrar el lunes la primera reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo de los últimos 10 meses. El presidente quiere explicar al líder de la oposición, entre otras cosas, el posible despliegue de tropas de paz en Ucrania cuando acabe la guerra. Miguel Tellado, secretario general del PP, advierte de que Feijóo no va a ir a Moncloa con un cheque en blanco. El gobierno no está en condiciones de exigir apoyo ciego a nadie. Y, por supuesto, el PP no se lo garantizará. Sus socios no se fían de Sánchez y nosotros tampoco. Desde Vox, Santiago Abascal dice que acudir a esta reunión es legitimar a Sánchez y que la decisión de Feijóo puede complicar las negociaciones, por ejemplo, para el gobierno de Extremadura. Esto será el lunes, pero hoy tocaba Consejo de Ministros, marcado por el cabreo de Sumar con las medidas en materia de vivienda que ayer anunció Sánchez y que dicen sus socios de coalición que conocieron por la prensa. La parte socialista del gobierno resta importancia a estas discrepancias y defiende los incentivos fiscales a los caseros que mantengan los precios del alquiler. Ricardo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Los socialistas admiten que, como dos partidos diferentes que son, tienen posiciones distintas, pero comparten con Sumar el objetivo de afrontar la crisis de la vivienda. Y la portavoz, Elma Said, recuerda al socio que 630.000 contratos caducan este año, dejando a 1.5 millones de inquilinos expuestos a una subida desmesurada de precios. 1.600.000 personas tienen esa angustia de saber que este año va a subir el alquiler y no podemos quedarnos con brazos cruzados. La Moncloa es incapaz de aclarar cómo convencerá a la pata minoritaria de la coalición. Durante la reunión del Consejo de Ministros, Yolanda Díaz ha usado las redes sociales para cargar contra las recicladas bonificaciones fiscales. Inalterable en la crítica, Pablo Bustinduy. No se pueden premiar a aquellos caseros que decidan no subir el precio de los alquileres todavía más. Podemos, y en su nombre Ione Belarra, sigue la guerra contra los caseros con notable dureza. A los caseros, que son auténticas sanguijuelas. El círculo de Pedro Sánchez ya habla de persuadir al PP, aunque ahonde en la herida dentro de la coalición. Te cuento también que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias tras una denuncia presentada el pasado 5 de enero contra Julio Iglesias. Dos exempleadas del cantante español le acusan de acoso y de agresión sexual en el año 2021, cuando trabajaban en sus casas de República Dominicana y Bahamas. Se trata de una investigación desarrollada en los últimos 3 años por Univision y por el diario .es. Julio Iglesias, de momento, no se ha pronunciado sobre estas informaciones. Si termino en Burgos, con lo último sobre los 2 pacientes oncológicos que han fallecido en el Hospital Universitario de la ciudad por un error en el tratamiento que recibían. La dirección del centro ha explicado esta tarde que recibieron una dosis 6 veces superior a la que debían recibir. Lo atribuyen a un error humano en el proceso de farmacia. Hay, recordemos, otros 3 afectados. Y a esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. Casi 50 años desde que los ayatolás se impusieron en Irán bajo el brazo, con la ley islámica, con el ojo puesto en la supuesta malignidad de las mujeres. Así pues, se les obligó a taparse el pelo. El matrimonio, divorcio, custodia de hijos o herencia favorece a los hombres. El marido puede prohibirles trabajar. Prohibido también difundir un baile y cantar ante hombres. La policía de la moral, atención al nombre, las detiene, tortura y procesa bajo cargos de indecencia o amenaza al orden público. Así es que cada gesto, como vestirse, caminar o hablar en Irán, se ha convertido para las iraníes en un acto político y la desobediencia de esos gestos en una resistencia diaria, hasta el punto de que esta revolución, que arrancó con el asesinato de Mahsa Amini, la están liderando las mujeres, hartas, sostenidas por hombres más decentes que los que mandan, porque ¿con qué derecho castigan en nombre de Alá a la mitad de la población? Hace falta ser infame para torturar a tu propia madre, hija o hermana. Vaya por aquí mi homenaje a todas ellas y mi deseo de libertad. Somos Hijolusa te ofrece los deportes y la mejor alineación de patatas, zanahorias y puerros para tu menú diario. Deportes en la linterna. COPE, estar informado. Luis Murilla, buenas tardes. Hola Alberto, buenas tardes. Hoy hay Copa, pero el protagonismo para Álvaro Arbeloa en su primer día como entrenador del Madrid. Ha sido un día de presentaciones en el Madrid y en el Barça, porque la última ha sido la de Joao Cancelo, que llega cedido al Barça hasta final de temporada, pero efectivamente gran protagonista del día. Arbeloa ha presentado como nuevo entrenador del Madrid. No ha revelado, por cierto, hasta cuándo tiene contrato, dice que lo que el club quiera. Reconoce que habló ayer con su amigo Xabi Alonso, pero no dice nada de la conversación. No teme egos, asegura en el vestuario del Madrid, y habla así del reto de entrenar al club blanco. Creo que en el Real Madrid lleva 120, 23 años de historia y es difícil que le reconozcan alguna vez que ha jugado bien, ¿no? Sabemos la exigencia que tiene. Aquí ha habido entrenadores que han ganado 3 Champions y era porque se iban, cuando acababan de entrenar, se iban a su casa a regar el jardín. Yo voy a ser Álvaro Arbeloa. Es verdad que no tengo miedo al fracaso, no lo he tenido nunca, pero estoy seguro que si quisiera ser José Mourinho, fracasaría estrepitosamente. Mourinho, que recordamos, siempre fue un referente para Arbeloa, que se estrena, por cierto, mañana en Copa ante el Albacete. No va a estar en ese partido Mbappé, entre otros. Hoy se abren los octavos de final de esa Copa del Rey con los encuentros Deportivo Atlético de Madrid, Cultural Athletic de Bilbao y Real Sociedad Osasuna, todos a las 9, a las 8 y media en tiempo de juego. Y además en el Rally Dakar, gran noticia, porque Nani Roma es el nuevo líder en coches con Carlos Sainz a 1 minuto. Pues estaremos pendientes de todo eso. Luis, gracias. Hasta luego, Alberto. Chao. 1 minuto ahora para tu información local y regional. Expósito. La linterna. Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Madrid, 10 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá, en un día que nos ha dejado ratos de lluvia intermitente que nos va a acompañar durante toda la noche. Eso va a permitir que los termómetros no bajen demasiado esta madrugada. Caeremos hasta los 5 grados en el centro de Madrid y mañana amaneceremos con el cielo cubierto, pero se irá despejando y tendremos ratos de sol, máximas que no van a superar los 11. En cuanto al tráfico, ahora mismo estamos pendientes de un accidente sentido entrada a Madrid por la A6 a la altura de Aravaca, que está complicando mucho la circulación. Más allá allá de eso, tenemos retenciones de entrada a la capital por la 1, a la altura de las tablas, y en la A2 al pasar por Torrejón de Ardoz. De salida, lo peor está en la A3 en Rivas y en la A6 en el Plantío. Y si en cambio circulas por alguna de las rondas de circunvalación, vas a encontrar problemas en la M40, tanto en Coslada como en Villaverde en ambos sentidos, y en la zona de Pozuelo, sentido A5. Además, también hay problemas en la M607 al pasar por Tres Cantos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito. Las casas con Movistar ProSeguro Alarmas, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Que no se puede entrar. La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSeguro Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSeguro Alarmas. Tecnología para proteger mejor. Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026. Tomates que hablan. Oye, prueba a decir no. ¿Que te quieren colar 1000 cláusulas en un contrato? Di no. Y a esa empresa que te quiere cobrar de más, pues no. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes. De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave? Atascaburras. ¿Qué? Atascaburras. ¿Su nombre en clave será Atascaburras? Eso es. Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras. Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas. Esta temporada, Pilar García de La Granja te cuenta lo que pasa. Pero las balizas V16 siguen generando polémica. La más importante, el agujero de seguridad que generan. Al activar esta baliza V16 en una emergencia... Escucha ya Mediodía COPE. De lunes a viernes desde la 1. Con Pilar García de La Granja. Ir de España a Groenlandia viene a ser la vuelta al mundo, de terminal en terminal, pero hacia el norte. Llevamos más aeropuertos que un piloto haciendo horas extras. Y ya que lo contamos todo, también queremos hablar de eso. Sí, al menos nos hemos librado de viajar con John Uriarte, te puedo asegurar que eso no tiene precio. Uh-huh. En Groenlandia prefieren hablar hasta de Donald Trump, prefieren que venga Trump antes que él. Así que le he pedido que me ayude a contar lo que supone, cómo es... viajar con nosotros. Todo tranquilidad y paciencia, seguro. Dime lo que marca la brújula. Son las 7, las 6 en Canarias. Muy bien. Aquí, en Groenlandia, son las 4 de la tarde y ya casi es de noche. Vamos a virar hasta que marque 260 grados. He visto luz y entrado, Expósito. ¿Qué tal? Bien, aquí andamos bien. Te veo descansado, sí, tranquilo. Sí. Bueno, luego vamos a hablar porque te he estado observando, ¿eh? Bueno, digo yo que en lugar de puntos ya tendrás convalidado el título de piloto, ¿no? No, prácticamente, de piloto y de quedarme tirado en los aeropuertos, ¿sí? Esa es otra, porque hoy vamos a hablar de eso. Porque además no todos los aeropuertos serán como imaginamos, claro. No, porque por esos mundos hay alguno un tanto peculiar. Habrá que ir a la torre, teniente. No tenemos torre, señor. No hay torre, solo un puente, señor. ¿Por qué diablos no se me informa de esas cosas? Teniente, ¿qué haría usted en este caso? Podemos fingir ignorarlo, señor. Entendido. Imaginar que no ocurre nada y confiar en que mañana todo esté resuelto. ¿Es una sugerencia? La anoto, por si no hubiera otra mejor. Ahí estamos. ¿Os ha tocado algún aeropuerto pequeño o raro? Mira, el aeropuerto de Nuuk es para verlo, ¿eh? Sí, ¿no? Es para verlo. Sí, sí, el aeropuerto de la capital de Groenlandia, y esto es que es la capital. Qué chiquitito, ¿no? Luego hay, ¿no?, otros más adentro, sí, más adentro, chiquitito, nada, es una, sí, caseta. Sí. Pero luego hay otros más adentro del país que deben ser todavía peores. Por, claro, lo tanto, pero lo que hay, lo que toca. Pero lo que toca. Lo que toca, pero bueno, toda una aventura. Bueno, una máxima si quieres viajar con este equipo de la linterna es que los únicos bultos grandes deben ser los de los aparatos de radio. Sí, sí, sí, así que el personal sabe que debe llevar como mucho un equipaje de mano. La maleta cuanto más pequeña mejor, que se ven unas maletas enormes. Vas por el aeropuerto, se oyen conversaciones desde dentro. Llevan equipos de fútbol sala plegados. Hombre, por favor, luego dicen, es que siempre me pierde la mía, que es la más grande que había. Yo soy el encargado de recoger esas en la cinta y a la primera curva le meto una patada y a tomar por saco. Venga, que la reclame. No te fastidies, hombre, eso es un mata, hombre, eso son miuras. Hay que vestirse de luces para coger esa maleta. Oye, como dice Leo, por cierto, a mí me gusta la gorra que has llevado. La camiseta era térmica porque tenía que hacer un frío. No, no, pero llevo un forro polar, eso sí. Y luego encima una chupa que me regalaron los militares, maravillosa. Sí, sí, sí, o sea, voy equipado, voy equipado. ¿Cuántos grados? Pues de media menos 7, menos 8, pero sensación térmica menos 15, por ahí. Bien, como algún equipo de fútbol, menos 8, menos 7. Bueno, ahora tenemos que hablar de las comidas y de las cenas, bueno, o de lo que sea, en las terminales. Sí, supongo que nuestro subdirector Rubén Corral guardará los tickets porque barato, y esto te puedo asegurar, no es barato. He desayunado en el aeropuerto. Oh. ¡Andá! Para entrar te piden dos avalistas y un primogénito. Sí. ¿Sabes? Dije, bueno, he cobrado una herencia, voy a desayunar. ¿Sabes? Claro. Y me la gané. Y claro, llego y digo, que hay un café, y ¿cuánto vale? Y me dice, 3.50. Digo, no, son las 8 de la mañana. Las 3.50 es a la hora a la que he tenido que venir aquí para pasar ese puñetero control de seguridad. ¿Sabes? Lleva razón al Escladero, tal cual, ¿eh? Sí. Tal cual. Bueno, ya si pides un bocata de jamón te cuesta más que el cerdo entero, pero bueno. Pasemos ahora a tener que pillar un vuelo tras otro, que es lo que os ha pasado a vosotros, y que no haya retrasos. Sí, y que una vez en el asiento no te hagan esperar y te dediques a analizar lo que te dejan en él. Que es que también lo de la bolsita para vomitar. Que digo yo que si cae en pica de 10.000 metros, me da a mí que lo de la bolsita para vomitar no... Vamos, es que es lo que faltaba, que te meta una hostia 10.000 metros y cuando llegue al suelo encima te dé un narcá. Santi Rodríguez dice lo que muchos hemos pensado alguna vez. Muchos, muchos, muchos, sí, sí, es verdad. Tú y yo me he viajado muchas veces, además, en esas... Por cierto, si tienes miedo a volar, mejor que no vayas con expósito porque te puede tomar el pelo. Vamos a ver, o sea, es que estamos para lo que estamos. Hay gente peor que yo, ¿eh? Mira, escucha si no a Castella. Yo, por ejemplo, tenía miedo a volar, pero pensé, vamos a ver, si el tío que está a mi lado tiene espasmos, convulsiones, y por un momento dice, este hombre va a morir atragantado con su propio vómito. Dice, yo tengo miedo, pues tampoco estoy tan mal. Entonces lo que hago es que me siento junto a alguien que no conozco y trato de llevarle a ese puntillo. ¿Eh? Con frases como, ¿eso del ala es celo? Ricardo es puñetero, pero eso del ala estero, celo, tú lo podrías decir perfectamente. Perfectamente. Perfectamente, además, es cierto. ¿Te dedicas a sacar fotos a los que duermen? ¿Has sacado alguna foto? No, la ha sacado Rubén Álvaro sobando el otro día tirado en tres asientos. ¿A ti? ¿A ti? ¿O tú a él? No, a mí no. Ah, tú a él. Álvaro. A Álvaro. Ah, mira, qué puñeteros. Bueno, lo que peor llevamos, y por eso hay que ir ligero de cosas, son los controles. Bueno, para los que tienen paciencia como yo, eso está chupado. Claro. Pero como dice Eva H., entendemos ciertas cosas, pero otras no. Para que el billete nos salga más barato, pues tenemos que hacer ciertas concesiones, como por ejemplo, pues que no te regalen comida en el vuelo, que no te quepa el culo en el asiento, y lo de los líquidos. No se pueden llevar líquidos. Bueno, así, en chupitos. O sea, me estás diciendo, compañía aérea, que si yo tengo que usar lentillas, tengo que pagarle un billete a un amigo que me vaya chupando los ojos a cada rato. ¿Ya te llevas el neceser con tus cositas? Yo, hombre, claro, ya me contarás, si no, ¿qué hacemos? Ahora te digo, porque claro. Bueno, para terminar, queremos mandar un saludo, además esto te toca de cerca a ti, Expósito, a los auxiliares de vuelo que tienen que aguantar lo inaguantable. Sí, entre otros a nosotros, porque si nosotros estamos cansados de tanto viaje, no quiero pensar cómo están ellos. Sí, dígame. ¿Me podría poner un whiskito? Lo siento, pero no me está permitido servirle alcohol. Y ya que estamos con las normas, le diré que este no es su asiento y que debe usted ocupar el suyo. Ah, es que parece que está usted para amargarme el viaje en vez de hacérmelo más agradable. Por mi parte, puede hacer lo que usted quiera, comandante. Pero esta gente quiere despegar. ¿Qué pasa? ¿Que tengo que pilotar yo, no? Siempre tiene que pilotar el mismo Pringle. No puede pilotar esto, ¿no? Es que esto ya pasó a vosotros de Texas, o sea que no es ninguna tontería. Pero o sea que... tal cual, no es ninguna tontería. Hemos hecho cosas, pero aquella fue inolvidable. Inolvidable. Sí. Bueno, para que os repongáis, Espósito, os he dejado unos polvorones a la llegada. Muy bien. Que es muy adecuado para estos días. Gracias, John. Hasta luego. Casi mejor lo dejamos aquí. Hasta luego. Mira, mira, mira. Escucha. A ver. ¿Sí? No sé qué está diciendo, pero sí. Me da lo mismo. Me levanto. No, dicen que es el vuelo de Morevieta. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues ahora me cuelo por aquí y te cuento que con la fórmula coche-casa de Línea Directa podéis juntar vuestro seguro de coche y vuestro seguro de hogar y pagar menos. Así de fácil es ahorrar directamente. Venga, apunta el número y llama 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ahora sí despegamos. Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope. No es solo información, es saber dónde mirar. Trump no bromea sobre Groenlandia cuando dice que se va a quedar Groenlandia por las buenas o por las malas. Una situación extrema que luego tienen que matizar sus propios colaboradores. Un país de la OTAN, el principal, atacando a otro país de la OTAN. Eso es desintegrar la OTAN. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus. Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Oh, Ocasión Plus. Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa... ¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas? ¿De perderte tu programa favorito en el coche? Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso. Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia. Hay una última hora que proviene de Estados Unidos. Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio. Compatible con CarPlay y Android Auto. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado. ¿Catarrazo? ¿Gripazo? ¿Estar resfriado? No es cool. ¿Sentirse aliviado? Es cool. Culdina, único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente la fiebre, el dolor, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorios Alter, a partir de 12 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad? Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado. ¿Y esto será carísimo? ¡Qué va! Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com. De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa. Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona. Está con nosotros Marían Rojas. Muy buenos días. Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Esperando este instante del caldito de huesos de Paula. Hoy os traigo una receta que es todo un auténtico... Esto es fin de semana. Con Cristina López Slichting. Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. La Linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves. Primera, María Corina Machado y Edmundo González acusan al régimen chavista de no cumplir con su anuncio de una liberación masiva de presos políticos. Aseguran que las cifras oficiales no coinciden con la realidad y que es una forma de maltrato a los familiares. Hoy Exteriores ha confirmado la excarcelación de otros 3 españoles. Segunda, Defensa califica de inaceptable el ataque de tanques israelíes contra cascos azules españoles en el Líbano. El ejército israelí dice que el objetivo era una infraestructura terrorista y que no detectaron a los militares. No hay que lamentar ninguna víctima ni ningún herido. Y tercera, los domingos de Alauda Ruiz de Azúa opta a 13 Goyas, entre ellos el de mejor película. Sirat, representante español a los Oscar, suma 11 nominaciones. Maspalomas con 9 y La Cena con 8 son las otras favoritas para la gala del 28 de febrero en Barcelona. Y la clave económica del día que nos trae Iván Alonso. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Los gobernadores de varios bancos centrales, entre ellos el europeo, han salido hoy en defensa del presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell. Lo han hecho de una forma muy inusual, mediante un comunicado, y para respaldarle ante lo que consideran el acoso al que le está sometiendo el presidente Donald Trump. Lo hemos venido contando, Powell se resistió durante meses a bajar los tipos de interés como le exigía Trump. Ahora la Fiscalía estadounidense se ha querellado contra él en una demanda que todo parece indicar está auspiciada por el presidente norteamericano, una demanda por supuesta malversación en edificios de la Reserva Federal, algo que, por cierto, ha sido perjudicial también económicamente hablando para el país, porque el dólar se ha vuelto a debilitar. La vida en Groenlandia va a otro ritmo. Te das cuenta con solo mirar cómo viven los locales. Aquí nadie corre, nadie llega tarde al trabajo, nadie pega acelerones en la carretera. Algún derrape por el hielo, sí, pero el ritmo es pausado, como saboreando cada instante de la vida. Hablamos de que más del 90% de la población es directa o indirectamente inuit. Y eso conlleva respetar las tradiciones y las costumbres, vivir en comunidad, ser solidario con el de al lado. Ser inuit es pertenecer a un pueblo indígena del Ártico. No es solo una etnia, sino una forma de vida. Inuit significa la gente, en su idioma, en inuktitut. Tradicionalmente han sido cazadores y pescadores de focas, ballenas, osos. De esa caza aprovechan casi todo de los animales: comida, ropa, herramientas. Se conoce también por su espiritualidad. Consideraban que los animales y los fenómenos naturales tienen espíritu, requieren respeto y ritual. Evidentemente la sociedad va evolucionando y ellos en consecuencia. Hoy en día muchos inuits mantienen sus tradiciones, pero con su lengua y su forma de ver la vida, también combinando con elementos modernos. Hablamos del trabajo asalariado, educación formal, política, relaciones con otras culturas. Por eso ser inuit hoy en día, en un momento político tan delicado, cobra mayor sentido. Ahora están en boca de todos y se les etiqueta de un bando o de otro, pero ellos piensan sobre todo en sus raíces. Siempre nos hemos sentido inuit, groenlandés. Nunca nos hemos sentido daneses ni estadounidenses. Somos inuits. Este chico que escucha se llama Aputsiak. Le conocí mientras charlábamos con sus amigos. Reían, tomaban cerveza, miraban sus teléfonos móviles como cualquier otro joven de su edad en cualquier rincón del planeta. Tiene 24 años, se dedica a la caza y a la pesca. Al principio me cuesta acercarme a hablar con él, no quiero molestar, porque estos días están siendo muy duros para ellos. Tienen a la prensa literalmente en las puertas de sus casas. Les preguntamos si aceptarían unos miles de euros por ser estadounidenses, pero tal y como me han dicho por activa y por pasiva, ellos no quieren dinero, no se venden a ningún precio. Sin embargo, veo en él una mirada de complicidad, de empatía. Hasta me buscaba, así, como interesándose por lo que estaba pensando. Así que rápidamente me empieza a contar sobre el monotema, Donald Trump. Aquí no se habla de otra cosa, así que le pregunto si está cansado de todo este asunto que no ha hecho más que empezar. No, nunca estaré cansado de ello, porque hay gente que tiene peor vida que nosotros, una vida más dura que la nuestra. Es un tema más como otro cualquiera. Apuzziak me da las gracias por estar aquí. Dice que los medios son necesarios para ayudar a los groenlandeses. Quieren que el mundo sepa que son un pueblo tranquilo, que siempre aboga por la paz. Me vuelve a recordar años de abusos cometidos por los daneses hace décadas. Abusos contra los indígenas, por los que ha pedido perdón la primera ministra Mette Frederiksen. Sobre todo, abusos hacia ellas, las madres, las mujeres. Así que por eso piensan exclusivamente en vivir tranquilos y en ser felices. Aquí somos felices. Amamos Groenlandia. Nos encanta nuestra tierra. Somos gente de esta tierra y siempre vamos a estar aquí. Todos son bienvenidos, los que quieran ser parte de Groenlandia. Pero tienen que recordar que tenemos nuestra propia cultura y forma de vida. Cualquiera que respete nuestro estilo de vida es bienvenido aquí. Parte de esa felicidad, como te digo, se basa en la familia. Por eso de repente nuestro nuevo amigo saca el móvil y me enseña sus redes sociales. Y lo primero que hace es enseñarme fotos de su gente, sus hermanos, padres, abuelos. ¿Sí? En apenas 5 minutos de conversación me estaba enseñando lo más sagrado para él. Tiene las ideas claras, es inuit. Rechaza abiertamente las políticas de Donald Trump, pero este chico de 24 años tiene la capacidad de ponerse en la piel de todos. Escucha esta reflexión que nos lanza justo en el momento probablemente más importante de la historia reciente de Groenlandia, cuando literalmente se juega el futuro. Cuando pensamos en lo que pasa en todo el mundo, especialmente con los chinos y rusos queriendo acercarse más al Ártico, es entendible que Trump reaccione de alguna manera. Pero necesitamos más diplomacia. No tiene que amenazar con invadir Groenlandia. Solo tiene que recurrir a la vía diplomática. Eso es lo que piensan en Nuuk, los originales inuits. Pero en las últimas horas hemos hablado también con daneses continentales que siguen alucinando con lo que está pasando. Mira, alguien que les conoce muy bien es nuestro siguiente invitado. Se llama Ángel Rueda. Él nació en Barcelona, se marchó a Almería y hace 5 años decidió abrir una nueva etapa junto a su mujer y a sus hijas aquí, en Dinamarca. Nos vinimos porque queríamos darle un pequeño cambio a nuestra vida. Estábamos muy bien en Almería. Pequeño, ¿no? De Almería a Copenhague. Sí. Siempre desde... Llevo 25 años con mi mujer. 25 años, se cumple el 26 dentro de unos días. Y siempre hemos viajado por toda Europa. No conocíamos Dinamarca. Y estábamos en un stand-by con las dos niñas, y una con 6 y una con 9. Y dijimos, ¿y si probamos un año y damos un giro? Y nos vinimos en plena pandemia. Por probar un año. Hicimos un consenso entre los cuatro, ¿eh? Hicimos una reunión y votamos los cuatro que sí. Y cada año votamos si volvemos o no. Y cada año estamos más convencidos que estamos muy a gusto aquí. ¿A qué te dedicas? Yo soy dietista desde hace 5 años. Antes era productor audiovisual, tenía una pequeña productora en Almería. Y bueno, pues yo por circunstancias perdí un oído y... Cuando entré en el hospital me dijo el cirujano, ¿a qué te dedicas? Digo, soy técnico de imagen y sonido. Y me dijo, cuando salgas de aquí serás solo de imagen. Y me dormí ahí, ¿no? Me quitaron un oído y entonces ya tuve que buscarme, reinventarme. Era obeso mórbido y por circunstancias, pues bueno, perdí 50 kilos en un año. Y después de aquello me di cuenta que podía ayudar a más gente como yo a perder peso. Hice el técnico superior de dietética a los 42 y a los 45 me vine para acá. ¿Y ejerces? Ejerzo y tengo mi página online, El Método Que No Te Cuenten, creado por mí. Intento ayudar online. La pandemia nos ha enseñado eso, Ángel, que se puede trabajar en cualquier sitio con un ordenador. Y con mis conocimientos de audiovisuales monté el método también en vídeo para que la gente que no pudiera tenerlo presencial lo pueda tener en vídeo. ¿Y lo haces todo desde aquí, desde Copenhague? Desde Copenhague. Oye, ¿qué piensan los padres del cole de tus hijas, tus vecinos o los colegas con los que quedas a lo mejor a tomar unas cañas? ¿Qué piensan del lío este de Groenlandia? ¿Cómo se ve desde aquí? Mira, cuando ya llevas aquí un tiempo, al principio no te das cuenta, no entiendes. La sociedad danesa, el choque cultural es la leche. Es muy difícil afrontarlo de primeras. No sé si has visto que los ventanales son muy grandes. No hay cortinas ni hay persianas. Yo llevo 5 años aquí. Yo he visto a mis vecinos en pelotas y no los he saludado todavía. Porque ellos no miran por las ventanas. Es algo muy nuestro, muy cultural. Sin embargo, cuando entras dentro de la comunidad, cuando ya ellos piensan, te abren la puerta, ahí sí que hay un cambio, ¿no? Y entonces ahora, a día de hoy, ya después de 5 años en el cole, cuando hablamos de esto, sí que se comunican y sí te hablan con esa... Tienen un poco la flema inglesa, el humor sarcástico y demás. Está muy cerca. Claro. Entonces, se gastan bromas, hay mucha ironía, hay mucho sarcasmo, pero la preocupación existe. Y dentro de la broma te dicen, ojo, cuidado con el tipo este que está... ¿Ellos consideran que Groenlandia es Dinamarca? Sí. Y esto es muy importante, me encanta que me lo preguntes. Esto es muy importante. Dinamarca y Groenlandia son un estado. Se quieren, ¿vale? Se quieren. El día de la coronación del rey, yo estaba en el centro de la plaza de Christiansborg y estaba lleno de banderas de Groenlandia. No hay... Tenemos la idea a comparar con cosas que nos pasan a nosotros. Sí, con problemas territoriales. ¿Sí? Claro. No, amigo, no, aquí no. Aquí hay algo y es que el Estado danés está por encima de todo esto. Quieren a nuestra primera... Hablo en plural majestático, a nuestra primera ministra, Mette, porque está preocupada. Y nos informa en todo momento. El otro día subió un contenido a sus redes. Estaba en una casa de unos vecinos cualquiera, cenando con una familia de padre, madre y 2 niños. Y puso un... lo harán sus redes, lo hará gente de marketing, quien lo haga. Pero es cercana. Y te dicen, ¿no? Y eso los daneses lo notan. Y yo en el colegio, cuando hablo con los padres, noto como los padres me dicen, tenemos que confiar en nuestros mandatarios, porque están aquí, están haciendo cosas. Lo que pasa es que, claro, el problema es muy delicado. Y el otro personaje, pues es muy imprevisible, las es dos cosas. Es que eso es. Están preocupados. Sí. Pero están preocupados porque les compren o incluso por un problema militar. Date cuenta que desde la Segunda Guerra Mundial el danés ha sufrido mucho. La invasión nazi aquí fue horrible, y eso que no hubo guerra, que aquí la tomaron en 24 horas. Pero tienen una cicatriz muy abierta. Sí, pero los padres, alguno estará vivo, pero los padres y los abuelos sí. Sí, y hay una cicatriz muy abierta. El cine, por ejemplo, danés, que me lo he tragado por deformación profesional, tiene todavía, ¿no?, esos vestigios de lo que pasó aquí. Eso también se vive en los supermercados. No van a comprar los daneses a supermercados alemanes. Además, Aldi se ha ido del país, no ha podido aguantar. Lidl sigue, pero los daneses no van. ¿Quién va? Los migrantes. Claro. El danés ve un pepino de Almería y al lado ve un pepino con la bandera danesa y comprar de la bandera danesa. ¿Vale? Son muy nacionalistas, sí. Entendamos el buen sentido. Sí, sí. ¿Por qué no está Amazon aquí? Ya. No entra porque nadie le va a comprar y porque no quieren. ¿Quién compra en Amazon? Lo compra en Amazon Alemania si eres migrante, ¿no? Y casi para concluir, Ángel, tu lectura, viviendo de donde vienes y conociendo a ese entorno con el que te mueves aquí, ¿te atreves a decir qué puede ocurrir? Porque a mí me han dicho que sí o sí, Groenlandia se pierde. Sí. No es que se vaya a perder. Y te hablo como le hablo a mi madre cuando me llama. Mi madre me llama preocupada. Claro, y te pregunta. Y me dice, ¿cómo estás? Y, como, y yo todos los días le digo, mamá, otro día que ha pasado y no ha venido Trump, tranquila. Pero te digo una cosa. Si se pierde, se va a perder a nivel diplomático. Y se va a perder con acuerdos. Y se va a perder con diplomacia. Ya. No se va a perder con ninguna guerra. No creo, porque no interesa a nadie. No va a pasar como Venezuela, ¿no? La va a tomar seguro, si ese señor decide tomarla. Cuestión de pasta. Sí, y la va a tomar con acuerdos bilaterales. No sé si has visto el 87% de los groenlandeses no quieren a Trump. Y no lo quieren, lo han dicho claramente. No lo queremos. Ahora... Esto es como en la discoteca, ¿no? Son las 4 de la mañana y, bueno, hay que dejarse querer. Entonces, ¿cómo? No lo sé cómo lo harán, pero yo me imagino que con bases militares, con acuerdos, pero algo tendrán que hacer. ¿Hay psicosis? No. ¿El tema preocupa absolutamente? No. Lo digo en los medios, sí, en los informativos. Sí. Bueno, en los informativos están. Mi mujer tiene puesta la tele todo el rato, ¿no? Y además porque practica ella en casa y tal. Y entonces me va contando. Y me va contando porque la política está, el ministro de Interior también está hablando constantemente y nos dice que no nos preocupemos. Siempre están diciendo que no nos preocupemos, que están haciendo cosas, que la situación es complicada y que es diplomática, pero que hay acuerdos con la OTAN, que se supone que la OTAN está ahí para colaborar y para ayudar, y que lo más que puede hacer este señor es romperla, que es lo que quiere hacerlo ahora mismo, solo con frasecitas y con tal, con su manera de ser y tal, y quiere romperla y quiere... Pero yo, lo que a mí me asusta de todo, Ángel, es que instituciones como la ONU o como la Unión Europea estén de perfil y que sean los países los que salen a decir algo, ¿no? Oye, que estamos juntos. Sí, pero... Ya, pero nada, ¿no? Eso es lo que da un poco de miedo. Y los daneses, cuando tú oyes hablar al ministro, oyes hablar a la primera ministra, te dice eso. Estamos juntos y lo vamos a hacer nosotros. Aunque no haya ayuda, lo vamos a hacer nosotros. Y al primero que venga, ese cobra. Ángel Rueda, un tío de Almería, la mitad de Barcelona, aquí en Copenhague. Y además muy agradecido de verte, de estar contigo. A ti por atendernos y recibirnos en casa. Gracias. Muchas gracias. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa. Los líderes europeos temen que la intervención de Trump en Caracas entrañe alguna forma de pacto más o menos implícito con Putin. América para Donald, desde Groenlandia hasta Tierra de Fuego, y Europa del Este para Vladimir. Y Taiwán para China, claro, ese es el nuevo mundo que se está dibujando. Un nuevo mundo neoimperialista. Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE. De lunes a viernes desde las 6. Estar resfriado no es cool. Sentirse aliviado es cool. Culdina, único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente la fiebre, el dolor, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorios Alter, a partir de 12 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Si hay Don Simón, nos quedamos. Tinto de verano. El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón. Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hazte mutuera. Condiciones en Mutua.es. Hay quien lo cuenta... y quien te hace entenderlo todo. Pero la atención mundial está en Irán. Protestas contra el régimen que están siendo cruelmente reprimidas. Se calcula que han muerto 500 personas. Y la pregunta que nos hacemos es, claro, ¿cómo puede acabar esto? Oiga, la comunidad internacional parece que mire hacia otro lado. ¿Dónde está toda la solidaridad con las mujeres iraníes? De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera. Lo escuchas, lo entiendes. Securitas Direct. Buenas, quería información para instalarme una alarma. Han robado mi bloque y no quiero que me pase lo mismo. No se preocupe, porque nuestra alarma con cerradura inteligente tiene un cilindro de máxima seguridad que le protege de las técnicas de robo más avanzadas, dando aviso a policía en caso de intrusión. Ah, qué bien. ¿Y pueden instalarla hoy? Por supuesto. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777. Eméridos, hombres de Dios que han dedicado sus vidas al servicio de la Iglesia. En este tiempo que llevo de emérito, hay que seguir aprendiendo. Queremos predisponernos a estos años que van a venir. Ahora, desde un segundo plano, siguen trabajando por el bien común. Y tenemos algo que aportar, o mucho que aportar. Eméridos, un camino de fe. Suponía afrontar con gran pobreza y humildad el reto que el Señor me ponía delante. Los sábados a las 12 de la mañana, en 13. En 10 minutillos, llegamos a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. La información continúa en tu COPE más cercana. Expósito. La linterna. COPE Madrid. Estar informado. Tres personas rescatadas por los bomberos tras un incendio en una vivienda del Distrito Latina. El resto de vecinos han quedado confinados en el edificio después de que el fuego se originara en la cuarta planta, provocando una gran cantidad de humo. En estos momentos los bomberos están revisando ese edificio. El SAMUR ha trasladado a uno de los heridos al hospital, aunque no reviste gravedad. Y la policía local ha realizado cortes de tráfico en la avenida del Manzanares para facilitar los trabajos. Esto ocurre cuando hace menos de una semana estábamos hablando de esa explosión que se produjo en Carabanchel y que terminó con la vida de una mujer de 80 años en su casa. Los vecinos afectados por esta explosión siguen sin poder volver a sus domicilios. Ayer a última hora se reunieron con el concejal del distrito, que les informó que el ayuntamiento iba a alargar la estancia en los alojamientos de emergencia porque de momento no se puede volver. De hecho, la estructura del bloque está tan dañada que ni siquiera los operarios pueden entrar a coger las pertenencias de los vecinos, un proceso que se está llevando a cabo con un robot. De esto se está encargando el ayuntamiento, que además hoy ha informado de que va a instalar cámaras de seguridad en más puntos de la capital. De momento hay 404 instaladas, pero están a punto de llegar también a Puente de Vallecas o a San Blas Canillejas. Que somos conscientes de que ahí en el distrito de San Blas Canillejas ha habido problemas, y ha habido problemas serios, por ejemplo, de menudeo, de drogas, y ha habido problemas también de robos o de pequeños hurtos que se hayan podido producir, y por tanto nosotros nos comprometimos con los vecinos de toda esa zona del distrito de San Blas a colocar esas cámaras de seguridad. Estas cámaras, ha explicado el alcalde, son una ayuda fundamental para la Policía Municipal, no solo para esclarecer delitos, sino también para evitarlos. Y déjame darte un par de apuntes. Primero, Arbeloa ya es nuevo entrenador del Real Madrid y llega queriendo imponer su estilo. Veremos cómo le sale. Y sobre las acusaciones de agresión sexual a Julio Iglesias, Podemos y Más Madrid piden que se le retire la medalla de oro de la comunidad. El gobierno regional, en cambio, apela a la presunción de inocencia. El caso, te recuerdo, está en manos de la Fiscalía. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Zaballa. Escuchas La Linterna de COPE en Madrid, un lugar que no para de crecer a nivel turístico. Enseguida vemos por qué, pero antes vamos a ver cómo está el tráfico. Nos asomamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alba Ariz. Buenas tardes. Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que complica la M40 a la altura de Monte Príncipe, dirección A5. Al margen de este alcance encontramos dificultades en la entrada por la 1 a la altura de Las Tablas y en la salida por la 6 en Aravaca, y dificultades en la M607 en Tres Cantos hacia Colmenar Viejo, por lo que le recomendamos que moderen la velocidad. Y por cierto, buena noticia para los vecinos de Usera, que hoy estrenan una nueva pasarela peatonal que conecta con Madrid Río. Es una remodelación que conecta la Plaza del Hidrógeno con el Parque Lineal de la Ribera del Manzanares. 9 grados tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá, en un día que nos ha dejado ratos de lluvia intermitente. Eso va a permitir que los termómetros no bajen demasiado esta madrugada. Vamos a caer hasta los 5 grados en el centro de Madrid. Mañana amaneceremos con el cielo cubierto, pero se va a ir despejando y también tendremos ratos de sol. Las máximas no van a superar los 11. COPE Madrid. Estar informado. Tenía 7 recibos, pagaba alrededor de 1.100 euros y ahora voy a pagar alrededor de 350. Pues que me ha cambiado la vida, que reconozco que me han ayudado mucho. Pues ha sido un salvavidas. Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes, si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llámanos gratis al 900-200-180, 900-200-180 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona. El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divegol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divegol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. COPE Madrid. Estar informado. El turismo siempre ha sido uno de los grandes baluartes de la Comunidad de Madrid, y no solo por las visitas a la capital. Cada vez se cosechan mejores datos y cada vez más los turistas se desplazan fuera de Madrid ciudad para disfrutar de otros puntos de la región. Muchos estudios aseguran que el impacto en la economía regional en 2025 va a ascender por encima de los 28.500 millones de euros. Solaya Pérez. Un crecimiento impulsado por el aumento del gasto de los turistas extranjeros, que subió casi un 10%, también por el dinamismo de la inversión. El informe destaca que nuestra región mantiene un modelo equilibrado con 3,3 turistas por cada 100 residentes, muy por debajo de la media nacional del 7,3. Pero en Madrid hay lugares de todo tipo y para todos los perfiles turísticos. Pero como nos ha contado Fátima Rodríguez, guía turística, aparte de los lugares más famosos, también hay quien le gusta gusta explorar la región. Lo que más les gusta son los principales monumentos, como el Museo del Prado y el Palacio Real. Visitar primero el Palacio Real, luego un pequeño walking tour y se finaliza en el Museo del Prado. Madrid es siempre el gran reclamo porque se puede visitar prácticamente todo Madrid dentro de Madrid. Pero también hay algunos que van buscando lo desconocido, los pequeños pueblos como Alcalá de Henares, Pedraza o Buitrago de Lozoya. Una oferta turística diversa con rutas de patrimonio, historia o gastronomía para todos los gustos que siguen conquistando a quienes nos visitan. Al hilo de esto, te cuento que ya sabemos un poco más acerca de la nueva edición de Fitur, que se va a celebrar en IFEMA entre el 21 y el 25 de enero. Hablamos de la mayor feria de turismo del mundo, hoy se ha presentado esta feria, sabemos que México será el país invitado, que contará con más expositores que el año pasado y que prevé generar un impacto de 487 millones de euros, es un 9% más que el año anterior. Esas son las estimaciones, porque luego el presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA asegura que a la hora de la verdad el impacto final va a superar los 500 millones de euros. La previsión de asistencia, pasaremos las 250.000 personas, más de 150.000 profesionales, esperamos más 100.000 el público en fin de semana, y el impacto para Madrid este año superará los 500 millones de euros. Por cierto, hace unas semanas te contamos un auténtico hito médico, y es ese trasplante parcial de corazón que se realizó a un bebé de tan solo 7 meses en el Hospital Gregorio Marañón. Era la primera intervención de este tipo que se realizaba en Europa y forma parte del programa de trasplantes de la Comunidad de Madrid, que además ha cerrado 2025 con cifras récord. Es la única región que realiza todo tipo de trasplantes, tanto en adultos como en niños. Y ha logrado además un récord de trasplantes con más de 1 millar de intervenciones. Y detrás de cada cifra hay una persona y una familia. Toñi López. Han sido un total de 1.026 trasplantes en 2025, entre ellos el doble de páncreas y riñón que recibió Marta en el mes de febrero, después de dos intentos en los que el páncreas no era compatible. Era diabética desde los 5 años y durante 40 sufrió la enfermedad, los dos últimos años con diálisis. Con el trasplante, dice, ha vuelto a nacer. Pues es otra vida, porque cuando entré en el quirófano entré pinchando mi insulina y cuando salí a las 14 horas de operación me dijeron, el páncreas funciona perfectamente y has dejado de ser diabética. No me lo podía creer. Marta no tiene palabras para dar las gracias a la familia de su donante, igual que Manuel. Él recibió un doble trasplante de pulmón hace apenas 2 meses y medio. Pienso muchísimas veces en el donante, o sea, ¿de quién serían estos pulmones? Y a veces dices, bueno, es que no sabes cómo agradecen las cosas, ¿no? Porque esto es que no, yo no lo sé, vamos. Marta y Manuel estuvieron en lista de espera, como ahora lo están 828 personas en la Comunidad de Madrid. Gracias, Toñi. Está claro que Madrid puede presumir de turismo y también puede presumir de sanidad, aunque esta, últimamente, está siempre en el ojo del huracán. Lo último a este respecto es que el sindicato de enfermeras SATSE ha denunciado la saturación de las urgencias hospitalarias, hablando de una situación precaria de los profesionales, y cuando se le ha preguntado por este asunto a la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ella ha apuntado directamente a la falta de personal. Dice que no hay profesionales suficientes y que el ministerio tampoco permite homologar a enfermeras extracomunitarias. Partimos de la base que hay un déficit de profesionales sanitarios, que volvemos a la raíz que queremos abordar en nuestro Sistema Nacional de Salud. También hay enfermeras extracomunitarias que podríamos contratar y que no homologan, con lo cual nosotros proveemos del número de puestos necesarios, pero muchas veces es que no hay y no las podemos contratar. COPE Madrid. Estar informado. ¿Quieres alquilar sin preocupaciones? Con Inmorrenta tienes la receta perfecta. El pago puntual de tu renta el día 5 de cada mes. Inquilinos ideales y cero problemas. Con Inmorrenta, si no cobras tu alquiler, es porque tú quieres. En Grupo F Tomé somos líderes en venta de flotas de vehículos. Te ofrecemos las mejores marcas Audi, Volkswagen, Skoda y Volkswagen comerciales. Tanto si eres pyme como gran empresa, tu movilidad está en nuestras manos expertas. Disfruta de renta inflexible y soluciones a medida. Solicita tu estudio gratuito llamando al 91-747-8200 o en ftome.com. Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona. COPE Madrid. Estar informado. Escuchas la linterna de COPE en Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito. Son las 8, las 7 en Canarias. En Groenlandia son las 5 de la tarde. Con Expósito, la última hora en la linterna. COPE.